nos cuentan que parece que todo es malo y no todo es así, la gente es buena. Claro, bueno, los ponedores que te están escuchando ahora mismo están diciendo, esto lo tienen guionizado porque si no, no es normal, porque es que vuelves a mencionar un pilar de este programa y es alejarnos un poco del ruido mediático que nos machacan por activa y por pasiva por todos los sitios, y aquí en este programa hacemos 2 horas de radio contando historias positivas, que a veces no están en las portadas de los diarios, pero sí merecen ser por lo menos conocidas para demostrar a la gente que la vida mola un montón, porque yo creo que la vida mola. Sin ninguna duda, la vida mola un montón. O sea, eso que la gente lo tenga muy claro y que todo lo malo que a veces vemos o nos ponen delante de los ojos es anecdótico. O sea, las relaciones personales y la capacidad que tenemos de sentir cosas y de enamorarnos de otras personas y de crear vínculos es irrepetible. O sea, somos la única especie en el planeta que consigue hacerlo a estos niveles. Uh-huh. Me dice Belén, que nos está escuchando desde Valencia. Me dice, Pulpo, antes de que se vaya, por favor, pregúntale por qué el disco todavía no tiene nombre. Pues para mí ponerle nombre a los discos... Díselo es... a Belén, dirígete a Belén, por favor, Freddy. Hola, Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días. Primero, muchísimas gracias por tu pregunta. Bien. Y quería argumentar sobre esto que para mí ponerle nombre a un disco es como supongo que como cuando una madre o un padre van a tener un hijo y necesitan verle la cara, ¿no? Para ponerle nombre. Y yo necesito escuchar todas las canciones terminadas de arriba abajo con el orden concreto y final que tengan dentro del disco. Y una vez que lo haga, probablemente decidiré el nombre y diré, pues esta obra debe llamarse así y será el nombre que tenga para toda la vida. Genial. Freddy, ciérrate un poquito la camisa porque ahora te vamos a hacer unas fotos para que salgas en la web de COPE y en el Facebook del programa, y con el pecho tan descubierto no puedes salir. Pero lo que sí que te agradezco es el madrugón que te has pegado y que hayas apostado por nosotros para poner las calles. Te deseo lo mejor, Freddy. Muchísimas gracias, es un honor estar en tu programa y hablando contigo, de verdad. Muchísimas gracias, nos quedamos escuchando una canción que se llama Nivel Experta, nos ha visitado Freddy Ley. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. No ha sido fácil encontrar mi voz después de haber gritado amor por todas las esquinas de tu cama. No ha sido fácil devolvértelo, ya sé que no he ganado yo. De hecho estoy perdido y sin salida, y mis tripas hacen ruido con tu vida. Cuando siento que me alejo y tú te arrimas, cuando vivo entre las flores y las ruinas, tú me salvas con tus besos, amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor. Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar, si sales por la puerta, y aunque duermo solo me... Y ya no sé qué decir, no sé qué pensar, si vivo siempre alerta, bombeo, herida abierta. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato? Con Uriarte, Aupa, los de Aupa. ¿Seguimos a alguien o no? Sí, bueno, ahora te voy a decir a quién, pero antes de a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos. 4 de cada 10 cosas que compramos en estas fechas acaban siendo cambiadas. Oye, Herrera, ¿has comprado alguna tontura? Voy a porque ya te cerré. ¿Alguna cosa caprichosa? No, soy muy caprichoso. Soy más bien adusto y... ¿Sí? De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. La temática musical de nuestra máquina del tiempo de esta semana, ya sabes que han sido canciones relativas al frío, canciones que hicieran mención al frío que ya estamos viviendo en muchos puntos de España, también para este puente. La verdad que es impresionante la cantidad de mensajes que estáis dejando sobre lo que os está gustando y os ha gustado Freddy Leis, es alucinante. Me alegro un montón de haberle traído a este programa de radio. Pero vamos a recordar hoy la canción en nuestra máquina del tiempo que pertenece pues a este mismo año 2021 y que a día de hoy se puede decir que es la número uno a nivel mundial. Dua Lipa, Elton John, se lanzaba el 13 de agosto de este mismo año y esta es la canción que hace bailar ahora mismo a todo el planeta. Es el frío corazón, Cold Heart, en esta temática musical de frío. Qué gran interpretación. Elton John mantiene la grabación original de los años 70, pero la de Dua Lipa es mucho más actual y la verdad que ha quedado prácticamente perfecta. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a un ponedor, a Félix Ávila Roig, que está en Le Mans, escuchándonos desde Francia. Un abrazo, Félix. Hoy, como no nos da tiempo a hacer nuestra ronda de ponedores, todos los mensajes, los cientos de mensajes que nos habéis dejado, los congelamos para el próximo programa, la próxima madrugada de domingo a lunes. Beatriz Calderón, llega el momento de abrir el teléfono del estudio, más que nada porque la gente también está participando en la escena de la película que hemos representado en directo. Claro, y queremos saber si hemos pasado el examen. Hay veces que lo hacemos con hasta nota, y otras veces, bueno, pues cuesta un poquito más. Ya, bueno, yo no sé, siempre la nota y la calificación nos la ponen nuestros propios ponedores. Rosana, ¿cómo ha ido el teléfono? Buenos días. Hola, buenos días, Pulpo. Pues la verdad es que el teléfono no ha parado de sonar, pero no ha parado de sonar, tampoco el WhatsApp. Y te diré que la gran mayoría de la gente ha acertado, pero ha llamado a alguien de mi tierra y eso me ha tocado a mí el corazoncito. O sea que está enchufada, ¿no? Un poquito, aunque solo sea por la tierra, que la tierra llama. ¿Y con quién voy a hablar? Vas a hablar con Merche Melero. Hola, soy Merche Melero. Hola Merche, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Qué sorpresa, ¿cómo te va la vida? ¿A que sí? Hoy he decidido llamaros. Claro. Bien, voy. Sí. Pero nos ha llamado creyendo saber el título de la película que hemos representado en directo. Sí, sí. ¿Qué es película es? Es Red. Muy bien, sí, bien. Claro. Sí, la primera. Qué maravilla, ¿eh? Jolín, pues, Merche, ¿alguna pista que te haya llevado a decirlo correctamente? Sí, pues la música del principio, nada más escucharla música, yo sabía que era... A mí esto, Bea, Rosana, me preocupa, ¿eh? Cuando es por la música, es ya, que nosotros... Pero es que si no ponemos la música, estamos acabados. Exacto, es vital. No, pero luego ya también, con el temario que habéis puesto, ya sabía perfectamente. Muy bien. Bueno, Merche, ahora te volvemos a llamar y te vamos a enviar un regalo del programa, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Gracias Merche, hasta luego. Bien. Cuidaros. Gracias. Hasta luego. Bueno, chicas, esta noche tenemos el Deluxe. Cuento perfecto con vosotras, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues nada. Buen fin de, nos vemos el lunes. Un hasta cafetito. 5:50, hora menos en las Islas Canarias. A partir de las 6 de la mañana comienza Carlos Herrera. Y ya le tenemos por aquí. Herrera, buenos días. Sí. ¿Qué? Fin de semana. Contento, puente y todo, ¿no? O sea, es el día perfecto para ti, ¿eh? Ahora. Digo que es el día perfecto para ti, el puente, un sí, viernes. Sí, bueno, ya imagínate. Bueno, y ayer me fui a hacer análisis. Sí. Que por eso no estuve por la mañana, porque me hice la revisión de los 64.000. Y me ha salido todo en colorado. O sea que... todo en colorado es que tienes que... Vamos, que suspendes en todo, ¿no? Todo, todo. Pero todo es colesterol, azúcar, lípidos, marcadores hepáticos, todo, todo. Un todo. Pleno, Herrera, qué un bien. Un pleno. Uh-huh. Es impresionante, no había nada negro, todo rojo. Qué barbaridad. Bueno, ¿y qué vas a hacer a partir de ahora? Pues esta mañana me he desayunado una mandarina y un kiwi, todo hay que decirlo. Bueno. Y pues me comeré una lechuga. Y beberé tónica como gran aporte a... a la salud. A la salud y a la diversión. Qué barbaridad, Herrera. Bueno, el caso es que es viernes, los ponedores estamos muy contentos porque es nuestro día favorito. Pero fíjate, buceando en los calendarios musicales, si nos ponemos a descubrir, a recordar qué es lo que pasaba hace un montón de años, nos damos cuenta que el gran... esto no sé por qué no me va, no arranca. A ver, ¿por qué no arranca esta canción ahora? Anda, pues no me arranca. A ver. No arranca. No arranca. Igual es que la canción es pirata, no puede ser. Igual. No. Bueno, te la voy a poner desde otra plataforma. Bueno, mientras... dime canción ahí, la canto yo. Bueno, es una canción maravillosa de Paul McCartney, que hoy hace 44 años llegaba al número uno. Era el primer tema que conseguía número uno con los Wings. Era un tema rarete, muy escocés, muy local. El Mull of the Country. Es una canción... Mull of Kintyre. Sí. Es una maravillosa canción. ¿Sí? Sí. Es una maravillosa canción que tiene su explicación y su historia. A mí, Mull of Kintyre me parece una delicia. Mira, cuando le mete además toda la banda escocesa, todos los de la falda tocando a fondo. Es como muy épica. Sí. Always to be on the Mull of Kintyre. Far have I traveled and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Ahí tenía McCartney una casa en esa, es una península, ¿no? Y además hay un faro muy célebre en ese punto de Kintyre. Y ahí se hizo, al lado de, cerquita del faro, una canción. McCartney le hizo la canción, una finca le hizo la canción, y desde entonces todo el mundo conoce el Mull of Kintyre. Pues hoy la recordamos, Herrera, porque un día como hoy, hace 44 años, llegaba al número uno. Y la verdad que la obra musical de Paul McCartney es que abarca tanto, ya no solamente en todo lo que hizo con los Beatles, que fue siempre genial, pero con los Wings, o sea, la formación que hizo con los Wings me parece alucinante, Herrera. Mira, sube ese pasaje. Este pasaje es realmente atronador, porque ya le acompaña el resto de la canción, que básicamente la llevan ellos, los de la gaita y McCartney. Yo esa canción se la puse a mi hijo cuando con 12 años se fue a vivir a un colegio a Escocia, y digo, como despedida, para que te vayas acostumbrando a las gaitas y a las cosas. Qué bueno, Herrera, qué bueno. Y luego, hoy también, y me gusta mucho que tengamos la oportunidad de recordarle, fallecía en 2016, pero hoy nacía en Puebla de Cazalla, en Sevilla, otro de los grandes. Hoy nos tenemos que acordar del gran José Menese. Sí, José Menese, claro. Por favor, qué maravilla de tío, Sí, José Menese es un cantador muy robusto, muy robusto, un cantador blanco, para entendernos, muy robusto, de una especialidad, cantando, bueno, prácticamente todo, ¿no? Pero de un estilo, ¿cómo te lo podría explicar yo? De buen contenido social, de gran contenido social, y a veces político también. Nunca fue bueno para las autoridades de la época. Pero con una hondura gitana, absolutamente, una hondura flamenca, no era gitano, maravillosa. muy de la escuela de Antonio Meirena. Herrera, nos vamos a tener que ir porque ya están saltando las alertas que no saltaron con Yolanda Díaz cuando ella supuestamente dijo que venía el COVID. Esto me parece el mayor de los engaños, que esto es lo que hay que investigar, pero muy seriamente, Herrera. Muy seriamente, porque es una estafa. Absolutamente. Es una estafa, sí. Sí, sí, absolutamente. Herrera, te quedas tú. Habitas. Bueno, habitas. Gracias por José Menes, hombre, que me gusta mucho. Hombre, qué bonito.